la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando con calma el caos. Bienvenides, bienvenides. Arrancamos una nueva edición de Primera Maraña, edición de día miércoles 14 de junio. Un minuto pasan de las 8 de la mañana, una sensación térmica de un grado. Un grado bajo cero la mínima para el día de hoy, esperamos ya haberla superado, capaz que fue antes de que salgamos de la cama, así que nos alegra un poco no volver a cruzarnos con una temperatura bajo cero. 14 la máxima para el día de hoy, decíamos 0,9 la sensación térmica, casi 3 grados de temperatura en este momento, y parece ser que se terminan por esta semana, al menos, las temperaturas bajo cero. No significa que se termine el frío, claro está. Las mínimas para el día de mañana están en 3 grados, pero por lo que se ve el resto de la semana son todas temperaturas por arriba del cero, lo cual un poco menos de frío vamos a sentir. Ayer lo nombrábamos durante la columna Tejiendo Libertades de Claudia Korol, esta imputación, esta criminalización, persecución, judicialización que están sufriendo 16 activistas vecines de Chubut por luchar en defensa del agua. Ayer empezó, fue la primera audiencia. Vamos a estar hoy en comunicación con Matías Crespo, uno de los 16 activistas ambientales imputados por esta justicia de Chubut. Matías además es trabajador del Estado, militante de la corriente social y política Marahunta. Vamos a estar hablando de lo que fue la jornada del día de ayer, de cómo se vienen llevando esta persecución política que está llevando adelante el Estado y demás es cuestiones con respecto a la judicialización y criminalización de la protesta. También hoy, miércoles, vamos a tener a la columna de Abril Larrañaga. Hoy, lamentablemente, no nos puede acá acompañar en el piso Abril, como suele hacer cuando es su columna. Vamos a tenerla por teléfono, pero igual la vamos a tener con toda la información ambiental para el día de hoy. Seguimos como en gripe. No entendemos muy bien qué es lo que nos pasa. Creo que el 80% de la población de, por lo menos de La Plata, debe tener mocos esta semana, debe estar con la garganta un poco tomada. El cambio de temperatura fue muy violento en toda la región, así que abrigarse mucho, miel, jengibre, cuidarse como se pueda. Y nos vamos a ir a viajar, porque hoy es miércoles de geografía musical, hoy es miércoles de rompamos las fronteras con la música, y no sé muy bien cómo terminamos acá, la verdad, me encantaría acordarme cuál fue el disparador de esto, y tengo muchas cosas para anticiparles. No vamos a entender las canciones de hoy, creo que, no, si no me equivoco, las cuatro están cantadas o en punjabi o en hindi, no están cantadas ni siquiera en inglés. Va a estar difícil el entendimiento, pero no importa. Nos fuimos para India. ¿Por qué nos fuimos para India? No lo recordamos. ¿Por qué elegimos las canciones que elegimos hoy? Principalmente las elegimos por el oído. Nos metimos a surfear en música india y terminamos en estas cuatro canciones que nos parecía que jugaban bien, que mostraban distintos ritmos, distintas tonalidades, distintos estados. Así que las elegimos. Después nos descubrimos que se compartían varias cosas entre las cuatro canciones que elegimos. Por ejemplo, la región, no todas, pero dos son de la región de Punjab, que es al norte de India. Es una lengua o idioma que es la que más se habla en Pakistán. Es la onceava lengua o idioma en India. Y así fuimos descubriendo, por ejemplo, que esta y otra de las músicas que vamos a escuchar es poesía o música sufí, que viene de una corriente del Islam más místico. Nada, fuimos aprendiendo sobre India. La verdad que es un otro mundo, otro planeta por momentos. Hay muchos idiomas reconocidos oficialmente, por lo cual hay mucha tradición musical en todos esos idiomas y se puede encontrar por todos lados. Pero bueno, nada, fuimos surfeando toda la diversidad de la India y elegimos estas cuatro canciones. Primero vamos a escuchar a Hari y Sukumani, un dúo del folclore electrónico o folktrónico indio, que bueno, decíamos, es de la región de Changadrigarh, digámosle, folclore punjabi mezclado con música electrónica, mezclado con música sufí, y nos hacen esta canción que se llama Samiye, y la escuchamos a ver qué onda. I can't be the change that you wanna see in me. Do you realize that it might not be the way you want me? Gini gini lavan puri ni samiye, khavan wala duri ni samiye. Sami meri, sami meri, sami meri, sami meri, sami meri, sami meri vaat. Mainu chadda saruri ni samiye, mainu chadda saruri ni samiye, mainu chadda saruri ni samiye, mainu chadda saruri. That you wanna see in me. Do you realize that it might not be the way you want me? Ladare janda uthe ni samiye, ladare janda uthe ni samiye, utha de gal taliya ni samiye, utha de gal taliya ni samiye. Ladare janda uthe ni samiye, ladare janda uthe ni samiye, mainu chadda sarur ni samiye, mainu chadda sarur ni samiye. I can be the change that you wanna see in me. Do you realize that it might not be the way you want me? Realize that it might not be the way you want me. Estás escuchando La Primera Maraña, miércoles de 8 a 9 horas por Radio Nauta. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radio Nauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Minutos pasan de las 8 de la mañana, un día de sol, hoy otra vez frío, pero de sol, un miércoles para aprovechar, si se puede, no salir de la casa hasta pasadas las 9, es decir, poder disfrutar todo Primera Maraña en la comodidad de la casa, si contamos con tal comodidad. Y si tenemos que estar trabajando, que sea en un lugar donde podamos estar escuchando este programa para informarnos, para acompañar, para descubrir más música de la India. Si no la conocían, vamos a ir tirando algunos datos de color en el transcurso de la mañana. Y lo importante para arrancar y seguir informándonos en este miércoles viene de la mano de Pulso Noticias y los títulos que prepararon para este miércoles. Dictaron la conciliación obligatoria y no habrá paro de trenes. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Trabajo en el conflicto que mantiene el gremio La Fraternidad con las empresas del sector ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo. De esta manera se suspendió el paro nacional que había sido anunciado para este jueves y se dispuso de una nueva audiencia para continuar la negociación. Medida de fuerza docente en algunas escuelas de La Plata. Los próximos 15 y 16 de junio habrá un nuevo paro en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos nuestra ciudad. La medida es impulsada por el SUTEBA Multicolor, sector oposición a la actual conducción, y tiene entre sus reclamos la reapertura de la paritaria salarial, protocolos de resguardo y actuación ante situaciones de violencia, refacción y construcción de más escuelas y solidaridad con las protestas que se llevan adelante en el norte argentino. Caso Emilia Uscamaita Curí prescribió uno de los delitos y la impunidad se acentúa. Por el paso del tiempo, la justicia platense dictó el sobreseimiento por el delito de desobediencia para Gastón Arambouré, Santiago Piedrabuena, Carlos Belone e Ismael García, quienes ahora solo serán juzgados por homicidio simple con dolo eventual por la muerte de la estudiante de periodismo. La joven de 26 años murió ahogada en una pileta de una quinta de Melchor Romero, donde se desarrollaba una fiesta ilegal sin ningún tipo de permiso oficial, la madrugada del 1 de enero del 2016. El inicio del juicio oral está previsto para el próximo 28 de junio. Thank you. marcha atrás al polémico decreto de Morales en Jujuy. Tras las masivas marchas de los últimos días, el gobernador norteño anunció que derogará el decreto que criminaliza la protesta social en esa provincia. La medida se había dado a conocer en medio de las protestas que llevan adelante les docentes con un paro por tiempo indeterminado en reclamo de mejoras salariales y contra la reforma constitucional que, según sostienen, quita derechos. Si bien eliminó el decreto, Morales advirtió que de no levantarse las medidas de fuerza, se descontarán los días de huelga y el presentismo. Hasta acá los títulos preparados por Pulso Noticias para el día de hoy. Como siempre, te invitamos a que entres a www.pulsonoticias.com.ar para que veas todo el material periodístico, todo el trabajo que desarrollan les compas de Pulso y, por qué no, asociarte y de esa manera apoyar económicamente al periodismo cooperativo. Seguimos con la música de la India. En este caso vamos a escuchar un poco de rock. La banda se llama The Local Train, sería como el tren local. También de la zona de Chandigarh, de igual de lo que era la banda que escuchamos recién. Pero a diferencia de la banda anterior, en vez de cantar en Punjabi, que es el idioma que se habla en ese sector, esta banda canta en hindú y en urdu, un idioma que se habla sobre todo en el sur de la India. ¿Qué tenía de interesante esta banda? Queríamos compartir un poco del rock de la India, cómo suena, cómo se construye una banda que luego se instala en Nueva Delhi como metrópolis. Y tiene algo muy divertido que en algún momento dijeron, que no estoy encontrando la cita específica, pero algo así como que querían ponerle indie al indie, ¿no? Y decir, cantar en indie, dentro de lo que se entiende como el rock indie. Uno es con H, bueno, entienden, ¿no? Lo que quiero decir, el indie en el indie. Toda una disputa también de esta banda, como con otras, de cambiar la música que predomina en lo que se conoce como la industria de Bollywood. Vamos a hablar después de lo que es Bollywood y esta gran producción de películas que se producen, valga la redundancia, desde India. La idea que tienen desde The Local Train es que se empiece a incluir más rock, más música, más este estilo de música, y salir un poco de lo tradicional que suele ser el sonido que acompaña las películas de la India. Sin mucho más, vamos a escuchar The Local Train haciendo Dil Nawaz. चेहरे वही बदली जुबान खुद कर्ज है ये दस्तूरे जान ऐ गमे दोस्त तू है कहां सोचता हूं क्यों चेहरा है नकाब अजनबी है तू फिकान दिल नवाज ना मिला है वो Thank you. रास्ते वही और हम रवा खुद कर्ज है ये दस्तूर जहां ऐ गम है दोस्त तू है कहां Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. ¿Sabías que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región? Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar y sé parte de la comunidad pulsera. Veinticuatro minutos pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña, programa producido entre Radio Nauta y Pulso Noticias, y ya del otro lado del teléfono estamos en comunicación con Matías Crespo, trabajador del Estado, militante de la corriente social y política Marabunta, y uno de los 16 activistas que están siendo perseguidos, que están siendo imputados por la justicia de Chubut, por defender el agua. Buenos días, Matías, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos allá? Muy bien. Bueno, preguntarte primero, ¿cuál es concretamente la causa por la cual está siendo imputado? Bueno, nosotros somos 16 vecinos, vecinas de la zona de Rawson, Trelew, Puerto Madryn, que bueno, ahora estamos procesados en una causa federal por haber participado en una protesta que se dio en mayo del año 2021 en la Ruta Nacional número 3, en el acceso norte de la ciudad de Trelew. Particularmente esa protesta que se dio en el marco de todas las luchas que se dieron ese año contra la megaminería, contra la zonificación minera, que quizá resonó o tuvo más alcance mediático en diciembre, cuando fue el llamado Chubutazo, pero digamos que fue un ciclo un poco más largo de luchas, demasiadas manifestaciones y demás. Ese mayo particularmente lo que había sucedido es que la legislatura de Chubut había rechazado, desechado el proyecto de ley impulsado desde las asambleas de comunidades de Chubut, el proyecto de ley por iniciativa popular, que pretendía prohibir terminantemente la megaminería a cielo abierto en nuestra provincia. Con lo cual, bueno, en una sesión que fue realmente fraudulenta, porque con un dictamen de comisión sin fundamentos, menos de 4 renglones, literal, los legisladores básicamente se votaron por la negativa o la afirmativa, ese dictamen sin darle tratamiento en el recinto al proyecto de ley, o sea, no se debatió la ley en sí, sino el dictamen que proponía rechazarla. Y bueno, obviamente eso generó un montón de indignación, como todo lo que es la lucha socioambiental acá, donde hay mucha participación de vecinos, participación popular en general, se armaron asambleas, bueno, acá en Rawson, afuera de la legislatura, pero en el resto de la provincia también, y se definieron acciones espontáneas, digamos. Una de ellas fue el corte de ruta 3, y después también hubo un corte de ruta en la zona de la cordillera, en la ruta 40, estuvo la toma del municipio de Esquel, digamos, en ese mismo momento se dieron en simultáneo varias acciones, además de movilizaciones en otras ciudades como en Madryn, en Comodoro Rivadavia, etcétera. Pero bueno, básicamente se trata de eso. Ahora tenemos una causa federal, nosotros, algunos firmamos el acta de desalojo porque estuvimos encargados de ir a negociar con la policía de que no sea una masacre, porque nos bajaron de la ruta con un desproporcionado operativo policial con grupos especiales, y nosotros era básicamente una manifestación pacífica, con familias. Nosotros tratamos de evitar en todo momento la violencia y que eso sea una masacre justamente, entonces algunos pusimos la cara para ir a negociar con la policía de que nos íbamos a retirar con nuestro cordón humano para que nadie nos toque, para que no se generen hechos de violencia. Y aún así la policía desarmó ese cordón, empezó a identificar gente. Bueno, hubo un caso de violencia institucional porque también detuvieron a una compañera que fue agredida físicamente por la policía. Bueno, pasaron varias cosas esa noche, esa madrugada, porque el desalojo fue a las 3 de la mañana. Y finalmente, después de ese proceso, quedamos nosotros, algunos, poquitos, 16 en este caso, procesados con una causa federal donde básicamente no hay prueba de la conducta que se le plantea a cada uno. Y bueno, básicamente eso. Es un ejemplo más de criminalización de la protesta social, que no solamente está pasando acá en Chubut, sino que está pasando en todo el país. Matías, ahí decías, ¿no? Vos fuiste uno de los que firmó el acta ahí en ese momento, pero el resto de estos 16 activistas, ¿son los que firmaron? ¿Cómo fueron identificados, digamos? Porque también es una práctica que se usa, ¿no? De, bueno, algunos firman porque hay que firmar, porque hay que dar la cara, porque se quiere eso, evitar una violencia represiva de parte del Estado, y termina siendo, ¿no?, una forma de un engaño y una trampa también tejida por el mismo Estado. Sabés, Pablo, te escucho medio cortado, pero creo que entendí la pregunta. El resto de la gente fue identificada de una manera sumamente irregular. Básicamente nos hicieron un embudo, la policía, en el lugar donde estábamos queriendo desconcentrar, al costado de la ruta, nos hizo un embudo. Y ahí empezaron a pedir datos a la gente. A alguna le pedían el DNI, a otra ni siquiera le pedían el DNI. En algunos casos identificaban solamente a los conductores de vehículo y no a los ocupantes. Y ese nivel de falta de rigor que tuvo la policía en ese momento está plasmado en el expediente también, porque la forma en la que ingresan las personas, justamente estas, que no firmaron el acta a la causa, es a través de un informe hecho por un funcionario de la policía de Chubut, donde manda un listado, o sea, figura un listado de gente que supuestamente habrían identificado ahí, insisto, algunos sin ni siquiera corroborar con documentación esos datos, y es fácilmente comprobable porque, digamos, para el como nota de color, ¿no? Lo más gracioso de esto es que en ese listado aparecen nombres como, por ejemplo, Norberto Napolitano, Juana Molina, todo esto está en el expediente, ¿eh? Gente que dijo cualquier nombre, básicamente porque no le estaban pidiendo documentación. Entonces, hay un montón de vecinos que ingresan a la causa por esa constancia sumamente irregular elaborada por la policía, que no tiene ni siquiera el carácter de un acta. Entonces, bueno, hay muchísimos elementos desde el punto de vista jurídico, como para sobreseer, digamos, a los vecinos, las vecinas que están siendo criminalizadas en esta causa, al margen de que, obviamente, que nosotros hablamos de que lo que estábamos haciendo es ejercer un derecho, digamos, no estábamos cometiendo un delito. En ningún momento fuimos a la ruta con la intención de cometer un delito o actos criminales. Nosotros lo que estábamos haciendo era el ejercicio del derecho a la protesta, a la libre expresión, a la petición de peticionar a las autoridades, etcétera. O sea, nosotros estábamos en un marco de fuerte debate público, de fuerte debate político en nuestra provincia sobre cuál queremos que sea el modelo de desarrollo, cuál queremos que sea el modelo productivo, y discutiendo que la megaminería es un proyecto de mal desarrollo, de saqueo, de pobreza, de contaminación. Eso es lo que se estaba discutiendo en el fondo. Y es lo que todo el tiempo, a partir de estos procesos de criminalización, se saca del foco, digamos. Matías, ayer tuvo lugar la audiencia y hubo un acompañamiento, tanto en Chubut como a nivel federal, para ustedes, para acompañar en esta lucha. ¿Cómo sigue, en términos dentro de la justicia, este proceso y cómo se vivió ese acompañamiento? No, la verdad que fue impresionante. Acá en Chubut se movilizó, bueno, nosotros nos trasladamos desde Trelew, Rawson y Madryn, o sea, fuimos un grupo de compañeros representantes de todo el resto, de los 16, porque era bastante difícil llegar. Viajamos a Comodoro Rivadavia, que nos queda más o menos a 400 kilómetros de acá. 400, para que se entienda también cómo uno incluso se pone en riesgo, ¿no? 400 kilómetros, saliendo a las 6 de la mañana, con 7 grados bajo cero, con la ruta congelada, etcétera, tener que estar ahí. Fuimos para allá, nos recibieron una linda concentración de compañeros y compañeras de Comodoro Rivadavia, que nos abrazaron, que después nos escucharon en conferencia de prensa. Se movilizó ayer en Trelew también, una muy buena movilización, en Madryn, en Rawson también hubo acciones, y lo que más sorprendió, porque salió de la provincia, fue la movilización que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, donde se concentró en el obelisco y se marchó hasta la Casa del Chubut, con lo cual... y además, no solamente las movilizaciones, sino que el nivel de adhesión a los pedidos de solidaridad que hemos hecho, la campaña por el desprocesamiento, de los 16 vecinos, tomó un alcance nacional que la verdad que nosotros no nos lo imaginábamos. Así que sí, se sintió, la verdad, por todos lados la solidaridad del pueblo, o sea... La consigna es muy clara, luchar por el agua no es delito, y creo que en este contexto, sobre todo, tenemos que decir que no solamente luchar por el agua no es delito, sino que luchar por salario no es delito, que luchar por poder organizarse en nuestros espacios comunitarios, en las organizaciones sociales, no es delito tampoco, que recuperar territorios de los pueblos originarios tampoco es un delito. Digamos, se están criminalizando todas las luchas, en pos de llevar adelante el ajuste de los gobiernos y del FMI, y sobre todo se está ordenando el territorio en una clave clave extractivista, digamos, para seguir, o sea, para profundizar el modelo de saqueo y de despojo que hoy se mantiene en la Argentina. Así que, nada, es importante que, digamos, más allá de esta causa, ¿no?, que empecemos a pensar un poco cuál es la etapa que se viene y cómo nos podemos organizar para enfrentar esta avanzada que es con represión y criminalización. Sí, un claro ejemplo es lo que intentaba, ahora tuvo que dar vuelta atrás con el decreto llevar adelante Morales en Jujuy. Matías, preguntarte, ¿cuáles son, la etapa que se viene, cuál es el plan de lucha a seguir, por un lado, para el sobreseimiento, ¿no?, para la disputa más legal, y si hay un plan de lucha también pensado para seguir enfrentándose a los proyectos extractivistas en Chubut? Bueno, ahora nosotros, lo que tiene que ver con la causa, nosotros lo que participamos ayer es de la audiencia donde se trataron los recursos de apelación contra los procesamientos, digamos. Ahora hay que esperar que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia decida sobre esos recursos de apelación. Seguramente eso esté para la semana que viene, vamos a estar informando, estamos informando permanentemente, por ahí un medio local al que ustedes pueden recurrir sería Radio Sudaca, FM Comunitaria, con quien entiendo que Radio Nauta ha tenido algún tipo relación o compartir algunas transmisiones. Después, en términos de futuras acciones, nosotros lo que estamos organizando ahora a partir de esta causa, o sea, desde el grupo de personas imputadas, procesadas por luchar por el agua, estamos impulsando un encuentro regional contra la criminalización de la protesta social. Esto lo vamos a hacer en Rawson, la ciudad de Rawson, capital de la provincia de Chubut, el martes 4 de julio, y donde la intención, y bueno, ya se viene organizando, es que vengan, que se acerquen representantes de los organismos de derechos humanos a nivel nacional para observar cómo se está dando esta avanzada en la criminalización de las luchas en nuestra provincia y en la región patagónica en general. No solo sería la idea que se acerquen organismos de derechos humanos, sino que se puedan acercar también las personas que están siendo criminalizadas por luchar. Y me refiero a los grupos que te mencionaba antes. Tenemos a los PEN y las LAMIEN, sobre todo en la zona de la cordillera, en las recuperaciones territoriales. Todos están criminalizados, todos tienen causa. Trabajadores, tenemos el ejemplo, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los docentes. Recientemente condenaron a una docente de Comodoro Rivadavia, Estela Juárez, miembro de la TECH, digamos, del sindicato docente, también por un corte de ruta cuando estaba luchando por salario en 2019. Tenemos vecinos y vecinas en otras causas por el Chubutazo. Hay muchísimas causas que se han abierto, digamos, a luchadores sociales, a luchadoras sociales. Y lo importante es enfrentar esas causas, digamos, de manera colectiva. No solos, no con miedo, no con depresión, sino, bueno, entender lo que nos toca pasar, que podría ser cualquiera, porque todos estamos en la calle, y, bueno, generar condiciones, generar articulaciones, en este caso con los organismos de derechos humanos, para mejorar en nuestra posición en cada una de nuestras causas, para que los organismos intervengan, para que los organismos presenten, realicen presentaciones, hagan sugerencias a los tribunales, se pueda sentir que hay observadores que están bregando, digamos, por la protección de esas personas que hoy están siendo puestas en el banquillo de los acusados, de los criminales, y que en realidad son, en general, defensores de los derechos humanos, justamente. Matías, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente vamos a seguir de cerca cómo se vaya desarrollando esta avanzada en la criminalización de la protesta, particularmente en Chubut, pero como decías, ¿no?, es parte de una etapa que se viene, y rescatar esto que decías, ¿no?, hay que enfrentarlo de conjunto, organizades, para poder salir adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Estamos en contacto. Conversamos con Matías Crespo, uno de los 16 activistas ambientales imputados por la justicia de Chubut por defender el agua, por luchar contra la megaminería. Hablaba, ¿no?, de esta avanzada en la criminalización de todo tipo de protesta. Lo estamos viendo en el norte por las luchas docentes, lo veíamos ahora en Chubut con esta lucha por el ambiente, pero también lo veíamos de Río Negro y la lucha por la recuperación de los territorios mapuche. La importancia que decía Matías, ninguna lucha es un delito y a todas las políticas represivas las tenemos que enfrentar organizadas. Seguimos en esta recorrido por la India, ahora vamos a escuchar un artista relativamente nuevo. Hace 2 años saltaba a la fama este rapero, cantante de la India, parte también de la cultura pujambí, uno de los referentes del momento de la diáspora pujambí, sobre todo en Canadá, el Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Hace 2 años sacaba el sencillo We Rolling, y esto es 2 años después, haciendo Still Rolling, todavía girando o todavía enrolando, depende cómo querramos decirlo. Esto es Shub. ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਹੁਣ ਛੱਡਦੇ ਤੂੰ ਸੰਗ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਆ ਗੁੱਚੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਜੁੱਤੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਘਦੇ ਨਾ ਦੁੱਕੀ ਨਾ ਅੱਤ ਕਿੰਨੀ ਚੁੱਕੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕਦੇ ਆ ਸੁੱਕੀ ਸੁੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਲਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪੜਦੇ ਆ ਪੈਰ ਫਿਰ ਮੱਚਦਾ ਆ ਖੈਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰ ਭੁੱਲਦੇ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਚੱਲੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆਕੜਾਂ ਨੇ ਭੋਰ ਬੜੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੀ ਹੋਰ ਸੱਚੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਚੋਰ ਜੱਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਬੱਤੀ ਬੋਰ ਡੱਬ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਚੋੜਕਾਂ ਦੀ ਕਰ ਗਈ ਕਲੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਤੋੜ ਜੱਟ ਵੈਲੀਆਂ ਦਾ ਵੈਲੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸਲੇ ਦੀ ਤੋੜ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਯਾਰ ਲੱਗੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵਪਾਰ ਕੁੱਝ ਬਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰੱਖੇ ਅੱਥਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲੇ ਕਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਆ ਦੋਨੋਂ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲੇ ਕਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਿੱਲੋ ਨਾ ਕੋ ਗੈਰ ਘੁੱਲਦੇ ਨੀ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਗੱਡੀ ਫੁੱਟੇ ਨੀ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟੇ ਨੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਜਾਂਦੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੀਟ ਮੁੰਡਾ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਲਿਖਦਾ ਆ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਆ ਗੀਤ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖਦਾ ਆ ਗੀਤ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇ ਭਾਪ ਫਿਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਰਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਗੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉੜਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁਣ ਬੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦੇ ਨੀ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ਗੱਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਈ ਇੰਚੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਟੈਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਦੇ ¿Estás escuchando? La primera maraña, miércoles. De 8 a 9 horas, por Radio Nauta. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radio Nauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Entramos a la recta final de esta primera maraña de día miércoles y ya del otro lado de la línea estamos en comunicación con Abril Larrañaga y su columna ambiental para que nos traiga toda la información que hoy no pudimos compartir el estudio. Buenos días, Abril, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, buenos días a todos del otro lado. Bueno, hoy para charlar un poco traje las novedades de las predicciones, digamos, predicciones un poco místicas, pero el pronóstico de que el fenómeno del Niño está por comenzar ahora entre los meses de julio y septiembre y va a durar unos años. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Bueno, son fenómenos climáticos. El Niño es un fenómeno que difiere del fenómeno de la Niña, que es del que veníamos, producto del cual hemos sufrido estas sequías en el último tiempo. Es un fenómeno natural, digamos, que no tiene nada que ver con la acción del hombre o de la actividad humana, y que lo que hace es generar cambios en diferentes en el clima en diferentes partes del mundo, ¿no? En particular, el fenómeno del Niño lo que hace es elevar las temperaturas de algunas partes del océano, y esto hace, por lo tanto, que se distribuyan de diferente manera las regiones que van a sufrir sequías y las regiones que van a sufrir inundaciones. Me parecía importante que hablemos de esto porque para la región de Argentina lo que se espera es que las precipitaciones aumenten muchísimo, contrariamente a como venimos viviendo en los últimos tiempos, y que por lo tanto también haya fenómenos de inundaciones severas. En este sentido, es importante que pensemos que, si bien el fenómeno del Niño es un fenómeno natural, se encuentra muy vinculado y también sus efectos se ven magnificados por el cambio climático, que sí tiene origen humano, digamos, de la organización social que hemos tenido, de los patrones de consumo y de producción que venimos llevando, que en conjunto lo que hacen es generar un aumento de la temperatura mucho más alta de lo que naturalmente debería ser, y por lo tanto ya el cambio climático de por sí, sin analizar los fenómenos del Niño, la Niña y todo eso, genera eventos extremos con mayor frecuencia y muchos más duros. Bueno, en particular me parecía importante que hablemos que en nuestra ciudad de La Plata hemos vivido una inundación en el 2013 que fue, bueno, muy grave, que hubo muchísimas muertes, y que además de que la situación se manejó muy mal, de que todavía no hay justicia para las víctimas ni para las familias, tampoco hubo un real abordaje de la situación para prevenir o para poder gestionar esto en un futuro de otra manera, ¿no? Sabiendo que el cambio climático es una realidad y que los eventos extremos es algo que va a seguir sucediendo. Bueno, así que un poco tengo algunas cosas más para decir, pero me pareció interesante que, también pensando en que las últimas lluvias del 25 y del 26 de mayo acá en La Plata hubo muchas zonas inundadas, hubo canales que se rebalsaron, el arroyo del Gato estuvo rebalsado en algunas partes, el otro estuvo casi hasta el tope. Así que lo que los invito es ahora a escuchar a Fabiana, una compañera de Asambleas de Inundados de acá de La Plata, que me estuvo contando un poco ellos desde la asamblea, que ellos y ellas, qué trabajo vienen haciendo, qué es lo que reclaman y cómo piensan que deberíamos empezar a prepararnos para un futuro y para, bueno, esto que estamos hablando del Niño, una temporada de posibles inundaciones para todo el país. Dale, la escuchamos. Hola, soy Fabiana Uro de la Asamblea Inundados Tolosa. Con respecto a la inundación de La Plata y el tema del cambio climático, es algo que está íntimamente ligado. Es más, la tragedia evitable del 2 de abril y 3 de abril de 2013 fue presentado en Francia en su momento para demostrar los estragos que estaba haciendo el cambio climático con las poblaciones urbanas en este caso. Nosotros reconocemos este cambio climático a pesar de todo lo que hay como una campaña en contra para hablar de este tema, pero lo atribuimos esencialmente este cambio, esta modificación en el clima que agudiza las situaciones tanto de sequía como de lluvias importantes que sobrepasan los niveles ordinarios. El 2 de abril de 2013 aquí se produjo una lluvia que en su momento fue llamada extraordinaria, pero sabemos que a toda lluvia extraordinaria le sucede una de mayor envergadura. Entonces tenemos que esperar que la próxima sea aún de mayor envergadura que esta, valga la redundancia. Si en ese momento, en esas horas, cayeron 400 milímetros aproximadamente de agua en la ciudad, es probable que esa cifra aumente, hasta se puede llegar a duplicar. Teniendo en cuenta esto, las obras hidráulicas hechas en la ciudad no van a dar abasto. Creo que eso se demostró hace pocos días cuando llovió intensamente, pero no en un espacio reducido de tiempo, sino que se extendió durante varias horas la lluvia, que el arroyo del Gato en la zona de Melchor Romero terminó desbordando y causando anegamientos. Y no llegó a ser 100 milímetros de agua, ¿no es cierto? Entonces, considerando que no van a dar abasto para 400 milímetros, mucho menos lo van a dar para una cifra mayor de agua. Por lo tanto, desde las asambleas de inundados siempre hemos promovido que además de las obras hidráulicas se realice un plan de contingencia. Con respecto al plan de contingencia, que ya está hecho, ya se fue encargado a la Universidad Nacional de La Plata, hecho por más de 60 profesionales, intervinieron en este plan, que se llama PRRI, Plan de Reducción de Riesgo de Inundación. Es un plan que ya está hecho, fue encargado por el actual intendente Julio Garro y ya fue terminado en el año 2019. Hasta la fecha no fue puesto en práctica. ¿Por qué decimos esto? Porque en este plan tiene que estar, no lo sabemos, pero tendría que estar marcado los corredores seguros de la ciudad. ¿Qué son los corredores seguros? Aquellas calles que por lo menos podemos determinar que no son tan inundables como otras, o sea que en el momento de la inundación son calles que podrían estar siendo transitadas. Por supuesto que si estamos hablando de una inundación que supere los 400 milímetros, no sé hasta qué punto estas calles van a ser transitables, pero en principio estarían en mejores condiciones para lluvias entre 200, 300 o 400 milímetros. Calles que no se inundaron el 2 de abril de 2013. Estas calles, estos corredores seguros tienen que estar señalizados y hasta el día de hoy no lo están y se niegan el intendente a marcarlos. Otro punto muy importante es la preparación de la ciudadanía en los barrios vulnerables. Estos barrios que el 2 de abril de 2013 sufrieron la inundación en gran cantidad, eso ya está totalmente detallado y marcado hasta qué nivel de agua llegó. Al día de hoy siguen siendo muy vulnerables, no tanto los del casco urbano, pero sí los de la periferia, es decir, San Carlos, Villa Elvira, Los Hornos, Altos de San Lorenzo y las zonas alejadas como Romero y Ringelé se van a ver más afectadas que en el 2013. Bueno, desde nuestra Asamblea Inundados Tolosa, que se conformó a partir de la inundación del 2 de abril de 2013, ya llevamos más de 10 años de funcionamiento ininterrumpido. Tuvimos que parar un poquitito en la época de la pandemia, pero lo seguimos haciendo virtualmente. Lo que sí tuvimos que frenar es nuestra participación en la calle. Creemos que la calle es nuestro lugar, la calle es nuestro lugar de protesta y de manifestación, y lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo. Queremos invitar a todos los que quieran participar, no necesariamente tienen que ser ni vecinos que se hayan inundado, ni siquiera vecinos de Tolosa, pueden ser vecinos que estén preocupados en esta temática y que tengan un compromiso de trabajar en forma independiente de cualquier gobierno y con el único objetivo de que no vuelva a morir una persona más por inundación en esta ciudad y que esté la ciudad preparada para que esto no vuelva a ocurrir. Así que los invitamos a acercarse, pueden entrar al Facebook de Asamblea Inundados Tolosa o al Instagram, Asamblea Inundados Tolosa, y ahí comunicarse con nosotros para ver cuáles son los momentos en que nos estamos reuniendo. Por lo general lo hacemos los días viernes. No tenemos planeado nada más que lo que seguimos haciendo, estar todos los dos, este 2 de julio vamos a volver a estar en la municipalidad con nuestros reclamos y marchando hacia Casa de Gobierno, como lo estábamos haciendo antes, cada dos, para recordar a nuestras víctimas, para pedir justicia por ellos y para volver a poner en pie nuestros reclamos, que se hacen vigentes porque nada está solucionado con respecto al tema de la inundación. Así que a todos los que se quieran acercar, están invitadísimos. Y bueno, también alguna actividad que estemos haciendo, vamos a estar también comunicándola por el Facebook de la Asamblea. Muchas gracias. Ahí la escuchamos a Fabiana de la Asamblea de Inundades de Tolosa. Bueno, no queda mucho tiempo para hablar, pero bueno, me parecía interesante esto, tenerlo en cuenta, pensar que es una cuestión que no está resuelta en nuestra ciudad, ni siquiera a nivel nacional. Se esperan que hayan muchas inundaciones, viene una temporada de inundaciones, es importante que como ciudadanía estemos preparadas, sepamos qué es lo que hay que hacer, cuáles son las zonas seguras, y que también le reclamemos a quien corresponde que invierta en la obra hidráulica, pero también en todo lo que tiene que ver con esto, planes de contingencia y prevención de riesgos y formación para todos nosotros. Algunas cosas antes de terminar. Esta situación está agravada por lo que ya sabemos, que es el monocultivo a nivel nacional y la deforestación, que hace que la absorción de las lluvias sea mucho más difícil y genera inundaciones. En particular en las ciudades, el avance de la urbanización sobre los humedales, el corte de árboles y el pavimento sobre los empedrados también genera mucha problemática de inundaciones. Y bueno, para pensar un poco esto de que, además de que tenemos que estar atentos y alertas y reclamando esta situación, también tenemos que empezar a repreguntarnos qué hacemos con el cambio climático, cómo podemos hacer que la situación no sea tan crítica, y también saber que los países del norte y los más capitalistas, la gente más rica, es la que más contamina, es la que más consume y es la que menos sufre las consecuencias del cambio climático, así que hay una cuestión de justicia popular también a reclamar y a saber que tenemos que tenerlo en cuenta. Así que por hoy, esto es lo que les traía para que charlemos. Abril, te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, este pronóstico y este llamado a seguir organizándose y seguir luchando, por lo menos en lo particular acá en nuestra ciudad, como decía Fabiana, en que se dé a conocer el plan de contingencia y que se lleven adelante las obras necesarias, pero también una cuestión, además de infraestructura y de planes, de justicia social, ¿no? De luchar por que las condiciones de vida sean dignas y quienes viven por fuera del casco urbano de la ciudad de La Plata no estén obligados a inundarse cada vez que llueva. Así es, Pablo. Bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo. Ahí pasaba Abril Larrañaga con la columna ambiental del día de hoy, hablando sobre el fenómeno del Niño que va a empezar a afectar a esta región en estos meses, fenómeno que puede durar entre 7 meses y un año, que cada 2 o 7 años aparece, el Niño ha llegado. Bueno, ahí las condiciones particulares en nuestra ciudad y alrededores sobre lo que no se ha hecho luego de la inundación del 2013. Nos despedimos, gracias a quienes hacemos esto posible, en la operación técnica Saba Schulman, en el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Y nos vamos con esta última canción de las hermanas Nurán. Nombramos así al pasar a Bollywood, esta industria cinematográfica india, que no es todo pasa en Bollywood. Bollywood es lo que se le dice, la mezcla de Bombay y Hollywood, y queda Bollywood. Produce más de 1000 películas por año. La India es el país con más producciones cinematográficas en el mundo. Y muchas de las canciones, muchos de los artistas más famosos están en las películas de la India. Por eso también lo que decía de Local Train, de cambiar la identidad musical y que haya un poquito de rock. Nos vamos con una canción de una película. Esto es una película basada en una serie. Muy extraña la película, tal vez. Pero bueno, un secuestro que termina en una libertad, podemos decir, un poco en el medio, ¿cómo se llama eso? De Estocolmo, el síndrome de Estocolmo, que la víctima se enamora de su secuestrador, pero en verdad porque la estaba sacando de un lugar horrible también a la protagonista de esta película, se llama Autopista, del 2014, y estas son las hermanas Nurán haciendo, ¿cómo se llama esta canción? Patacagudi, ponele. Nos vemos mañana. ਹਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪਾਨ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਰੱਖਾ ਸੂਟ ਦਾ ਲਹੌਰੀ ਹੱਟੇ ਮਾਰ La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.